habitación a oscuras. La noche, habitación oscurecida para los amantes. Se fue el sol y con él las distracciones e inquietudes diurnas. Ahora estamos a oscuras y tan juntos como les corresponde a unos amantes. Cuando estamos dormidos o cuando despertamos, no se interpone nada entre nosotros. Nos calma y nos protege la oscuridad de nuestra habitación. Cuando se ponga el sol, cuando la luz se esconda y la luna sea todo lo que ves, no tendré oscuridad a la que temer, si yo sé que tú sigues ahí. Cada noche que tú quieras conmigo, aunque el cielo que ves un día se nos caiga, y aunque el mar derribara montañas, seguiré junto a ti. El faro. Tú eres mi faro. Incesantes tus rotaciones irradian sobre el mar, sobre la tierra. Por ella se guían los pájaros y los viajeros perdidos en los páramos. Mi brújula y mi luz. Eso eres tú. Are you really here? Or am I dreaming? I can't tell dreams from truth. It's been so long since I have seen you. I can hardly remember your face anymore. But when I get really lonely and the distance causes only silence, I think of you smiling. That size.

Recuerdo de ella. No puede ser que pase un solo día aburrido ningún hombre que tenga algún recuerdo de ella, porque ella es el principio y nacimiento de todo gozo, y aquel que se ponga a alabarla, por muy bien que hable de ella, está mintiendo. Dulce niñez. ¿Por qué no pretender que somos dos niños que juegan cada uno con el otro sin comprender de verdad lo que estamos haciendo? Solo que es divertido, nos hace sentir bien y tenemos una urgente curiosidad cada uno por estudiar cada parte del otro. Dulce niñez, tiempo feliz de la inocencia, vuelve a nosotros. Trae otra vez una hora de los días en que todo era tierno y era nuevo. Running round my heels, only you and I know how this lonely feels. I never fell in love the way that I love you. Father, brother, son's too much for any man. So you fly, fly away. So you fly, fly away. I'd keep you with me still, even though I know

time he goes away. Anytime he goes away. Hey, hey, oh. Oh, hey. Fue demasiado bueno como para cambiarlo, lo que en Austria compartimos aquel verano en el que fuimos jóvenes. Lo que más me gustaba es cuando tú llevabas el vestido tirolés y el pelo en una larga trenza. Ahora dos personas bastante diferentes se van a encontrar por vez primera en muchos años. Van a reencontrarse personas diferentes, recelosas y tanteando, estudiándose con curiosidad. ¿Recuerdas? Nos diremos. ¿Recuerdas tantas veces que nadamos en aquel lago próximo a Saint Wolfgang? ¿Recuerdas nuestras caminatas por el Parque Belvedere? La memoria es un lugar seguro. No permitas ninguna interferencia del presente y tampoco ninguna decepción. Just a moment's pleasure.